Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar entonces. Bien, comencemos. En Génesis nos está describiendo acerca de un diluvio y en Pedro, vamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí nos está mencionando, mis hermanos, nos está mencionando, estos ignoran, ¿estos quiénes? Si ¿Sí estamos entendiendo el verso, mis hermanos, ¿estos quiénes? ¿De quiénes nos está hablando? ¿Quiénes son los que ignoran? Voluntariamente, voluntariamente desde el tiempo antiguo, existieron los cielos y la tierra. Te escucho, Ismael, y escucho a los demás. ¿Se refiere a los enseñadores? Dice mi hermano Ishmael que se refiere a los enseñadores. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué pasó, mis hermanos, con esa participación? Vamos a leer desde el verso 1, por favor, mi hermano Ishmael. Ok, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual en el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hasta ahí. Ya vimos de quiénes nos están hablando, mis hermanos. Nos está describiendo aquí. Dice que el tiempo venidero, o sea, incluso en estos tiempos, porque estos tiempos son de los que nos está hablando, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ya los profetas anunciaban estos, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios pensamientos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está lo que prometió que iba a venir nuevamente? ¿Dónde está esa promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas, así como desde el principio de la creación, todas las cosas, dice, permanecen así, principio de la creación, a ellos, olvidando, ellos están pasando por alto, porque están pasando por alto que en el tiempo antiguo fueron destruidos los cielos y la tierra. Fueron destruidos los cielos y la tierra, se les olvidó a estos burladores. Se les olvidó a estos habladores que dicen, ¿dónde está la promesa de que iba a venir nuevamente? ¿Dónde está la promesa de que iba a regresar? A estos dice que se les olvidó porque dicen, desde el tiempo antiguo hasta ahora no vemos nada diferente. Estos de los cuales nos está mencionando, estos burladores dicen, desde el principio de la creación hasta ahora, no ha pasado nada, todo permanece igual. Se está olvidando que en el tiempo antiguo fueron destruidos los cielos y la tierra. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Cómo que fueron hechos por la palabra de Dios los cielos también, que provienen del agua y por el agua subsisten? ¿Qué nos quiere decir estas dos palabras? Dice que por la palabra de Elohim, por la palabra de él, fueron hechos los cielos, también la tierra. ¿A qué se está refiriendo la Escritura? Nos dice esto, que fueron hechos los cielos y también la tierra. Que cuando Elohim le dio la palabra a los cielos y a la tierra, fue creada su función. Cuando nosotros recibimos esa enseñanza de parte de él, es cuando fueron creados los cielos y la tierra. ¿Por qué es así? Les voy a poner un ejemplo. El maestro nos dice en Juan capítulo 6, versículo 63, ¿cómo dice mi hermano Ishma? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Esto que nos está mencionando aquí, el espíritu es el que da vida, la carne para nada les va a aprovechar. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Esto que les está mencionando aquí, ¿cómo nos da vida? Él solamente puede darnos vida por medio de su Ruaj, por medio del Espíritu, porque dijo, el Espíritu es el que da vida. No puedes obtener la vida de otra manera, el Espíritu es el que da vida. Y fueron creados cielos y fue creada tierra, todo por medio de su Espíritu, como está escrito en Efesios capítulo 2, verso 1, primeramente. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que él nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? El Espíritu es el que da vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en el momento en el que él nos habla, en el momento en el que él nos enseña, nos dice, las cosas son así, entonces nos da vida. Nos da vida por medio de su enseñanza. Esto que nos está mencionando, dice que él nos da vida por medio de su palabra, por medio de su enseñanza. Nos está mencionando que en realidad, si nosotros escuchamos de su palabra, entonces obtenemos esa vida que él nos está brindando, que él nos está proporcionando, por medio de ese Ruaj, porque nosotros estando muertos en delitos y pecados, al conocer de él, al venir a entender su palabra, que adquirimos vida, como está escrito en Juan capítulo 5, versículo 24 y 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Nos está mencionando aquí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Elohim. En este momento los muertos la van a oír. ¿Por qué? Le dijo aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mientras que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, oímos la voz del Hijo del Hombre. y quien la oiga, quien oiga esa voz y ponga por obra, ¿qué está escrito? De cierto os digo, dijo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren recibirán vida, los que como el Padre, porque como el tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nos está mencionando que todo aquel que oiga la voz del Hijo del Hombre tiene vida eterna. De él es como nos da vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero venimos a adquirir vida por medio de él. Él dice que creó cielos y creó tierra desde el principio de la creación. Desde ese principio creó a gente que lo escuchara y a gente que enseñara de su palabra. A gente que lo escuchara y a gente que enseñara de esa misma. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, porque son de Elohim. Nos está mencionando que somos creación de él. Somos creación de él. Y por cuanto somos creación, ¿cómo nos creó? El Espíritu es el que da vida. Todo aquel que escucha al Espíritu, las palabras que yo os hablo son el Espíritu y son la vida. Todo aquel que escucha al Espíritu, y el Espíritu entra en esta persona para habitar en él, el Espíritu del Mesías, entonces, este nos da vida. Nos da vida porque nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, una vez que él nos enseña, entonces adquirimos vida. Adquirimos vida. Y por cuanto adquirimos vida, entonces venimos a ser parte de su creación. Todos los de nosotros. La palabra de él, toda la tierra, como están ahorita todos ustedes aquí, es la tierra. De entre esos de la tierra, si lo ponemos con la tierra, de la tierra surge lo que es la hierba, las plantas, las flores, pero también surgen lo que son árboles, y dentro de estos que son árboles, todos estos reciben conocimiento del Señor y crecen tan grandes que se vuelven frondosos y empiezan a producir fruto. Prácticamente nos está mencionando que al principio fueron creados primero lo que es la tierra, para después venir a ser creados los cielos, todo por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Ahora, mis hermanos, nos está Pedro. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, nos dice, estos están ignorando por voluntad propia que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua. ¿Por qué provienen del agua los cielos y la tierra? ¿Por qué provienen del agua los cielos y la tierra? Apocalipsis, capítulo 17, verso 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nos está mencionando aquí nos está mencionando aquí. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De estas aguas fueron sacados los cielos. Agarrando el ejemplo, nosotros éramos como las aguas. Éramos como las aguas que en realidad no teníamos nada de enseñanza. No teníamos nada, ni quien nos dijera nada, ni pórtate bien, nada. Nosotros habitábamos como las aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Andábamos en todos lados. De ahí somos tomados, somos sacados de las aguas para venir a tierra, tierra, oye la palabra del Señor. Entonces venimos a ser tomados para venir a ser tierra. Una vez que venimos a ser tomados para ser tierra, se nos derrama la lluvia. Al derramársenos la lluvia, entonces vienen a surgir los que vayan a ser árboles y los que vayan a ser hierba. En otras palabras, los que vayan a ser árboles son las personas que se dediquen totalmente a la escritura para que se vuelvan frondosos y empiecen a proporcionar un fruto para que se nutra la misma tierra. Para que se nutra la misma tierra y no solo ellos, sino aún todos los que toman de estos frutos. De toda esta gente a la cual se le empieza a enseñar, dejó de ser aguas para venir a ser tierra. Gente, dejan de ser tierra para venir a ser cielos. ¿Sí me entiende mi hermano Eber cuando hablo así? Porque normalmente aquí ya los hermanos ya han escuchado mucho con respecto a esto, entonces no sé qué tanto me está entendiendo usted, mi hermano. Entonces nos está mencionando la Escritura. Nos dice que los cielos fueron tomados de las aguas. Los cielos fueron tomados de las aguas. Esas aguas eran pueblos, muchedumbres, naciones y gentes. Esos cielos primero tuvieron que ser tierra, como naturalmente es, porque la gente, no de primeras, de buenas a primeras, empieza a enseñar, sino tiene un conocimiento en sí. Si no tienen un conocimiento, no puede proporcionar nada. No puede enseñar nada si no tiene ese conocimiento en sí. Por eso es que primero recibe el conocimiento la tierra. Una vez que tienes conocimiento, viene a ser parte de los cielos. Vienen a recibir ese conocimiento para venir a ser parte de los cielos y entonces empezar a repartir a la tierra. Precisamente aquí nos está diciendo. Aquí nos está diciendo Pedro, en el verso 5, estos ignoran, estos quieren ignorarlo voluntariamente, que en el tiempo de la antigüedad, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Dice que fueron hechos por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, provienen de esa multitud de gentes, y por el agua subsisten. Dice que por el agua subsisten, por el agua se mantienen. Esta segunda agua de la cual nos está hablando aquí, la cual hace subsistir, hace mantener, es la agua que está ofreciendo el Maestro ahí en capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como dice Esteban o como dice Alfonso o como diga cualquier otro, el que en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Ríos de agua viva van a fluir desde su vientre. Y el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree, como dicen las escrituras, correrán ríos de agua viva. De su interior van a correr esos ríos de agua viva. Todo aquel que cree en él, es Juan, mi hermano Eber, es Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38, mi hermano Eber. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu del Santo, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Nos está mencionando cómo es que en realidad dice, todo el que crea en mí, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Ríos de agua viva, ese conocimiento de su palabra va a fluir desde su vientre. Y esa agua es la que los mantiene. Esa agua es la que les da la vida. Es la que hace que subsistan, que existan hasta el día de hoy. Esa agua es la que les da vida, los hace que estén presentes, que los mantenga con vida. Esa agua, ese conocimiento del Padre, las palabras que yo hablo son el Espíritu y son la vida. Y dice que los cielos en el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios, por ese Espíritu. Como nos puso ahí los textos, mi hermano Nelson, oíd cielo, escucha tu tierra. Desde esos principios le hablaba a los cielos, le hablaba a la tierra. Desde esos principios organizaba él todas las cosas. Organizaba todas las cosas para suceder como él quería. Eso es lo que están ignorando estas personas, pero lo ignoran voluntariamente porque no quieren entenderlo. Antes se la pasan diciendo, ¿dónde está su promesa de advenimiento? ¿Dónde está lo que dijo que iba a venir? Estos están ignorando que en el tiempo antiguo fueron destruidos por esa causa los cielos y también la tierra, que provienen del agua, que provienen de esa agua que es pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y por el agua subsisten, que es su palabra del Poderoso. Esa agua los hace subsistir, los hace vivir, por lo cual el mundo de entonces, dice que por esta causa precisamente, el mundo de entonces pereció, murió. Esos cielos y esa tierra murieron ahogados en el agua. Por esa causa precisamente es que los cielos y la tierra murieron ahogados en el agua. Si nos está hablando la Escritura que esos cielos y esa tierra murieron ahogados en el agua, quiere decir que el Poderoso nada más destruyó el mundo que él hizo. Quiere decir que nada más él destruyó lo que él creó. Él no destruyó más cosas, únicamente destruyó lo que él está creando. Y no lo dice uno, lo dice la Escritura. Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Hashem a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Me adelanté, vamos al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la... Por favor. ¿Desde el 5? Perdón. Sí. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo... Hasta ahí. Dice, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón lo que Él está haciendo. ¿Qué dice el verso 7? Lo confirma. Y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando cómo es que el Señor dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a los Adán que... desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo que... y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí iba a destruir a las aves del cielo, a las bestias que vienen a ser los reptiles, perdón, a las bestias del campo y a los reptiles, a todos estos que son creación del Señor. Cuenta que estos animales no son literales, porque dice que Él los creó, y si Él los creó, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. A estos animales les dio espíritu para que fuesen creados de otra manera. Vamos a ver textos bíblicos. Hechos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí nos está mencionando que Él, una vez más, está creando animales. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, de lo cual está mencionando, y le vino una voz, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Dice que no lo llame común o inmundo a lo que él ya limpió, y le fueron mostrados animales, reptiles, cuadrúpedos y aves de los cielos. Versículo 27, ¿cómo dice? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta ahí. ¿Qué le dice que le descendió el lienzo? Descendió de todos los cuadrúpedos y terrestres animales. Descendió a esos animales, dice el Señor, Pedro, levántate, mátalos y cómetelos. No, Señor, porque yo no he comido ninguna cosa inmunda jamás. No llames tú como un inmundo a lo que yo ya he limpiado. En ese mismo diálogo estaba hablando con Cornelio. En ese mismo momento estaba hablando con Cornelio. Cornelio y los gentiles que con él estaban, a él les está diciendo, más Pedro le levantó diciendo, levántate. Como también soy hombre, le está diciendo a Cornelio. Verso 25, cuando Pedro salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o allegarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Esos animales que miró ahí son estas personas, los cuales iban a ser enseñados, los cuales iban a recibir espíritu de vida, como al principio. Aquellos animales que va a destruir, ahorita lo vamos a ver, tenían espíritu de vida, el mismo espíritu con el cual le fue dado a Adán. No eran animales literales. Estos animales que están mencionando aquí, aves de los cielos, bestias del campo, y todos estos iban a recibir espíritu de vida, y es como son creados. Nosotros, estando muertos en delitos y pecados, venimos a recibir el espíritu del Señor. Verso 44. Okay. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu del Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu del Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Este espíritu de vida fue derramado también en los gentiles. Todos esos animales vinieron a recibir este espíritu del Santo. Nuevamente es otra creación. Nuevamente nos está hablando de otros cielos y de otra tierra. Y aún de animales, de cuadrúpedos y terrestres y reptiles. De todos estos vinieron a recibir espíritu de vida y adquirieron vida delante de él. Vosotros, estando muertos en delitos y pecados, venimos a adquirir vida, así como animales, así muchos, muchos de nosotros. Ahora, cuando nosotros regresamos a Génesis, nos está diciendo aquí en Génesis capítulo 6, versículo 7, y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, de hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante del Señor, delante de los ojos de él, no así los demás. Todos estos hombres, bestias, reptiles y aves de los cielos, estos venían a perecer delante del Señor por causa de que no quisieron obedecer a su palabra. Pues de ellos está escrito en el versículo 3, y dijo el Señor, ¿no va a estar peleando mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿No va a estar contendiendo constantemente con el hombre? Por eso los voy a destruir. Los voy a destruir por cuanto no quisieron ponerme atención. Por eso los voy a destruir. Continúa mencionando acerca de estos, que nos dice que va a destruir a todo hombre, bestia y animal. Y nosotros estamos pensando en una destrucción global de todos los animales y de todas las personas que existen en el planeta. Se nos está olvidando a la imagen de estos, somos nosotros que también somos una pequeña parte de todo el planeta, y que no solo los que están aquí y detrás de cada pantalla de su computadora, sino todos los que escudriñan correctamente las escrituras, todos ellos son los cielos y la tierra, y todos ellos son un pueblo pequeño. Todos ellos son un pueblo pequeño en todo el planeta. De todos estos que conforman los cielos y la tierra, entre ellos hay animales del campo, hay ovejas y hay bueyes, hay aves de los cielos, hay aves de los cielos, hay serpientes, hay de todo entre nosotros. Hay de todo, porque todos los animales tienen que ser enseñados y sujetos. Porque dentro de las ovejas tenemos... Yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. De esto mismo también nos menciona los bueyes. Nos están mencionando aquí en Génesis, al decirnos, les estaba mencionando que nosotros también venimos a hacer la representación de todos estos animales. De entre ellos tenemos a ovejas, tenemos a bueyes, tenemos a bestias del campo. Tenemos bestias del campo. ¿Quiénes son estas bestias del campo? Como ejemplos tenemos al calderero. Tenemos a Alejandro el calderero. Tenemos a este Herodes que viene a representar la zorra. Tenemos en realidad donde nos pone ejemplos que vienen a ser entre nosotros algunos leones, algunos ovejas, algunos bueyes, algunos de todo tipo de animales que se vienen entre nosotros. De estos mismos nos está hablando la Escritura. Yo voy a destruir todo lo que he creado. Crea por medio de su Espíritu, por medio de su Palabra. Por medio de su Palabra es que los empieza a crear. Por medio de su Espíritu es que los empieza a crear. Ahora, si nosotros revisamos, vamos a darle una revisadita nada más para después darle una lectura completa. Vamos a revisar lo que dice en el capítulo 7. Versículo 14, 15. ¿Cómo dice? Ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Dice, animales que vinieron de dos en dos, los animales literales no tienen espíritu de vida. Ese espíritu que proporciona el Padre, espíritu de vida, es el mismo que se le dio acá con Pedro. Y recibieron el espíritu del Señor, entonces todos ellos vinieron a obtener vida. ¿Qué dice el Señor? Y sopló el espíritu en Adán y fue Adán en alma viviente. Recibió su espíritu y entonces vida a Adán. Recibió ese espíritu y fue en alma viviente. Eso mismo es lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que a los que destruye son a los que tenían ese espíritu de alma viviente, pero no destruyó a todos, sino que en realidad estamos diciendo que algunas personas entraron con Noé al arca. Estamos leyendo Génesis capítulo 7, verso 15, y se los vuelvo a leer, 14 y 15. Sí. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie vinieron, dice que vinieron por sí solos, pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne, en que había espíritu de vida. ¿Sí, sí lo leyeron todos mis hermanos? De nada, mi hermana, para servirlos, sabe. Pero hasta ahorita sí me están entendiendo, mis hermanos. Sí van comprendiendo cómo es que llevamos la hilación Pedro. Si alguno no me está entendiendo, pueden mencionarlo y nos regresamos, ¿eh? Problema. Mi hermano Patricio, ¿cómo va? Mi hermana Varinia, ¿cómo va? Mi hermano Manuel, ¿cómo va? ¿Van todos bien? ¿Todos están siguiendo la línea? Mi hermana Patty, ¿tiene alguna duda, mi hermana? Con mucha confianza, espérense para que podamos regresar si en algo que se haya cortado, no le haya entendido, nos regresamos. No hay ningún problema. ¿Sí puede hablarnos, mi hermana Patty? Pues un poquito, pero es que estoy muy agripada y aparte que como cuando abro se me corta, entonces procuro no abrir mucho el micro porque empieza a fallarme el internet. Pero ahorita está muy bien, mi hermana. Aproveche. No, pero sigue, sigue que hasta ahora voy entendiendo. Gracias. Sí, vamos entendiendo entonces. Acuérdense que la finalidad es ver por qué es que él destruyó, ver por qué es que él destruyó males. A los animales del campo, a los reptiles, a las aves de los cielos y a todos estos. ¿Y qué es lo que está destruyendo? ¿Qué es lo que está destruyendo en realidad? ¿Qué es en realidad lo que está destruyendo desde ese principio? ¿Por qué estábamos mencionando lo que dice Pedro? Porque Pedro nos está hablando de lo que estaba ahí, de lo que estaba en el Génesis, y dice que fueron destruidos los cielos y la tierra. Por lógica, todo lo que había en los cielos y en la tierra, las bestias del campo, los animales terrestres, cuadrúpedos, todo esto. También así, las aves de los cielos, porque pertenecen a los cielos y porque todo esto constituye los cielos y la tierra. Todo esto fue destruido en ese principio. Ahora, no estamos hablando de que haya sido una destrucción al planeta, no estamos hablando de que haya sido una destrucción a la tierra literal y al cielo literal, ni tampoco está hablando de literales los que está destruyendo ahí. En el arca entran animales literales para su sustento de Noé y entran animales espirituales, en los cuales hay espíritu de vida. Ese espíritu de vida que el cual tienen es el mismo espíritu que le está mencionando a Adán. Génesis capítulo 2, verso, ¿cómo dice? ¿Qué verso? No lo escuché. Se entrecortó. Génesis capítulo 2, verso 8. Verso Okay. 7. 7. Dice, entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice que sopló en su nariz ese aliento de vida. Ese aliento de vida. ¿Necesitan un glosario, mi hermana Leslie? Para que les... Necesitamos un glosario. Aves es, animales es, cuadrúpedos es. Entonces, en ningún momento hubo diluvio real. Sí, hubo diluvio real, mi hermana Patty. Lo que no fue de comprender real, porque la escritura no lo dice, es que fue un diluvio en toda la tierra, en todo el planeta, porque no iba a destruir a todo el planeta. Les estoy poniendo el ejemplo. Nosotros que estamos aquí, todos y cada uno de los que están aquí fueron sacados de las aguas. pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está diciendo, vamos nuevamente a Efesios. Ahorita le doy el glosario, mi hermana Leslie. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Versículo 2 primero. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta ahí. Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos da vida. ¿Cómo nos dio vida? ¿Cómo nos dio vida el Poderoso? Mi hermana Leslie, mi hermana Patty, mis hermanos, contéstenme, ¿cómo nos dio vida? Dándonos su palabra. Parte de su espíritu. Parte del espíritu del Mesías. O dándonos su palabra. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Nos enseñó. Al momento nos enseñó. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 24 y 25, mi hermano Isma? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Todo aquel que oye la palabra del Hijo de Elohim, dice, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Por medio de esa enseñanza nos pasó de muerte a vida. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, venimos a adquirir vida. Cuando escuchamos de Él, somos enseñados. Practicamos lo que Él nos está enseñando y entonces adquirimos vida. Vida de parte de Él. Su palabra es la que nos da la vida y nos hace ser personas en un ser viviente, en un ser viviente, nos da su entendimiento, su palabra, cumple su voluntad en nosotros. Versículo 10, mi hermano Isma. De Juan 5, ¿verdad? No, perdón, es Efesios capítulo 2, verso 10. Okay, dice... Porque somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta ahí. Porque somos criatura suya, creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. Con esa finalidad nos creó. ¿Cómo nos formó? Por medio de su espíritu. Es que nos creó ahora. El Salmo capítulo 104, versículo 29. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Sí, lo que pasa es que en realidad lo que es la construcción del arca es literal. Es literal la construcción del arca. Lo que estamos queriendo saber es si en ese tiempo concluyó toda la vida sobre la tierra. Si el diluvio fue en un nivel global, hablando de... o si fue solamente en cierta región. Si asesinó a todo hombre que estaba sobre la tierra o si asesinó únicamente a su creación. Porque esa es la finalidad, ver si realmente nada más asesinó a algunos, nada más les dio el pago a algunos, o si fue a todos. Exactamente, mi hermana Leslie, exactamente. Esa arca que estaba allá representa para nosotros el guardar los mandamientos, que entremos nosotros en los mandamientos y así podamos salvar nuestras vidas. Exactamente, mi hermana Leslie, hace bien. Ahora, mis hermanos, continuamos con lo que estamos viendo. Nos está diciendo nuevamente mi hermano Ishmael, Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Sí. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora, ¿qué nos están mencionando aquí? Aquí nos habla una continuidad en la labor del poderoso. Pues nos están mencionando, escondes tu rostro, se turban, les quitas el ruaj, el espíritu, y dejan de existir, y vuelven al polvo. Envías tu ruaj, tu espíritu, y ¿son qué? ¿Son qué, mis hermanos? Son creados nuevamente. Si son creados, Él crea por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Crea nuevamente y renueva la faz de la tierra. Fueron destruidos en el tiempo antiguo los que tenían espíritu de vida, así como Adán le sopló el espíritu a un ser viviente. Fue un ser que obtuvo espíritu de vida. Así como los que están en Pedro. En Pedro nos está describiendo. Dice mi hermana Leslie, denos un glosario donde podamos decir, estos son esto, estos son esto. Vamos a hacer el glosario que nos está pidiendo mi hermana Leslie. El poderoso dice que creó, mi hermana. Dice bestias del campo. Dentro de las bestias del campo, mi hermana Leslie, se encuentran estos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos son bestias del campo. Nos dice la escritura aquí en... Miren, pongámonos... hermanos, nos está mencionando la escritura, en Génesis. Les voy a leer Génesis. Lea mi hermano Ishma, Génesis capítulo 7, versículo 1 en adelante, por favor. Sí, dice... Dijo luego Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Adonai. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de los hijos con él en el arca. ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim, y Adonai le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Cuando nosotros analizamos lo que está mencionando aquí en el capítulo 7, nos dice en dos ocasiones cómo es que vienen todos los animales a Noé. Cuando nosotros vemos lo que le está mencionando en los versículos primeros, pongámosle mucha atención. Nos dice, el Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, esto es totalmente literal, porque en el arca entraron animales literales y animales que tenían espíritu de... Vamos a empezar a separar. De todo animal limpio, 7 en 7, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover. Estos animales primeros en los cuales está diciendo son animales literales. De entran tanto puros como impuros, de los limpios y no limpios. Ahora, nos está mencionando versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor, y siendo Noé de 6 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra, y vino Noé y sus hijos y sus mujeres y sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. Animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y su hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Hasta aquí son animales literales. Dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 de días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, dice que son rotas estas fuentes. Verso 12. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres y sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales, aquí ya mencionó los animales silvestres, según su especie, y todos los animales mansos según su especie, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro según su especie de volátil. Y vinieron a Noé al arca de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida. Estos animales ya no son literales. Y los que vinieron, macho y su hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Elohim, y el Señor cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas, y las aguas prevalecieron. Y nos está mencionando después, versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrado sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía espíritu de vida en sus narices, así como Adán, y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre en un ser viviente. De todo lo que había en la tierra murió, así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, y 50 días. Aquí nos habló de que metió a literales puros e impuros, como también metió de los domésticos y silvestres, en otras palabras, de las mismas gentes, tanto domésticas y silvestres, en las que había espíritu de vida. Está abierto su micrófono, mi hermana Claudia. Les voy a mostrar ahora las personas domésticas y silvestres, de las cuales nos está mencionando aquí, animales del campo y animales de casa. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Estos son animales del campo. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El lobos que nos está mencionando aquí dice que el Mesías tenía que sujetarlos. No dejaban de ser lobos, dejaban de comer a los animales para venir a comer hierba del campo, lo que está mencionando en Isaías. Estos animales, en un principio, acuérdense que comían hierba. Génesis capítulo 1, 20, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Todo lo que anda en la tierra, las bestias del campo y todo, ha dado para comer la hierba verde. Esto es lo que tienen que comer. Ya deben de dejar de comer carne, como vinieron a hacer después de que pecaron. Después de que pecaron, entonces empezaron a alimentarse de otras cosas, de carne, de las mismas gentes. Pero antes, en la antigüedad, cuando enseñados por Adán, cuando eran gobernados por Adán, comían hierba, las serpientes, los lobos, los leones, todo comía hierba, los osos, todo comía hierba, porque para los animales la hierba se les dio a comer. Toda planta verde les será a comer, y fue así. Sabemos que esto no es literal, porque cuando hablamos de un lobo, un oso, cuando hablamos de un león, estos son enseñadores. Estos no son cualquier persona, estos son enseñadores. de entre ellos ya vimos, guardaos de los falsos. Pero a la diferencia de si son unos buenos profetas, si son enseñadores correctos, entonces son del campo, son silvestres, pero están bajo del resguardo del que los gobierna, el cual es Adán, el primer hombre. El Mesías también se le dio dominio sobre de todos los animales. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, versos 6 al 8. Okay. No, desde el 6 está bien. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Estamos en el Salmo capítulo, versículo 4 dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, a la figura del primer Adán. Yo te doy que señorees, le dijo Adán, en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias del campo, en todo lo que se mueve, vas a señorear, vas a gobernarlos, vas a enseñarlos qué es lo que tienen que ser, y malo, toda carne donde hay espíritu de vida, todo lo que creó el Señor. Ahora nos está mencionando, nos dice, ¿cómo es que cuando no entra en el arca entran animales silvestres? Dentro de ellos estamos viendo entre los silvestres a los que son del campo, como por ejemplo los lobos. Vemos también a los leones. De entre los leones, todos estos en su tiempo se alimentaron de paja, se alimentaron de hierba del campo, como está escrito. Y los animales hoy en día que son creados del Mesías, dice que se van a alimentar con hierba, ya no se alimentan de carne, ya no asesinan a las personas, sino vienen a alimentarse de esa hierba. ¿Sí me entienden cuando les estoy diciendo que se alimentan de esa hierba? No. Pues, ¿y por qué no me dice nada, mis hermanos? Vayan al Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Hebreos 6. Ajá, Hebreos 6, versos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa hierba que produce algo provechoso para aquellos por los cuales es labrada, ¿cómo que produce algo provechoso? Sí, de esta hierba se alimentan. Se alimentan los que la enseñan. Los que le enseñan se alimentan de esta hierba. Se alimentan los que comen de esta hierba. Es lo que comen de esta hierba. Juan capítulo 4, versículo... versículo 31 y 32, ¿cómo dice? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y se ponían a pensar dentro de ellos: ¿acaso alguien le habrá traído pan? Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien que comer? Yeshua les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hoy yo estoy comiendo, mis hermanos. mi comida es que acabe o que haga la voluntad del que me envió y que junto con él lleve a la conclusión toda su obra. Yo me estoy alimentando de hierba, estoy arándola para que esta me dé fruto. Espero me dé fruto provechoso y no produzca espinos y cardos entre vosotros. Yo tengo que alimentarme de cada uno de ustedes. Tengo que alimentarme de ustedes. De ustedes es que realmente depende. Si hacen obras adecuadas, entonces yo me estoy alimentando. Pero si me producen cardos, entonces yo estoy haciendo algo mal. No solo eso, no puede nada más estar en mí el problema, también puede estar en ustedes, pues si se les derrama la lluvia constantemente y producen espinos y cardos en vez de producir hierba provechosa, entonces dice que esa va a ser reprobada y está a punto de ser maldecida. Mas tierra que produce hierba provechosa, ese entendimiento que es buenas obras, que es comprensión de la Escritura, yo me alimento de eso y estoy satisfecho. Me alimento de ello y quedo satisfecho porque mi comida es junto con él hacer la voluntad del que me envió que haga su obra. ¿Sí me di a entender con lo que les estoy mencionando? ¿Qué es la hierba? ¿Que nosotros entendamos y pongamos por obra? Claro que sí. Esa es la hierba provechosa, que ustedes hayan entendimiento, pues se derrama la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Conocimiento del Padre. ¿Qué va a ser en ti, mi hermano Ishma? ¿No va a crecer sabiduría? ¿No va a crecer abundancia de conocimiento? ¿Qué te va a hacer producir qué? Te va a hacer producir un buen comportamiento y que andes bien delante del Padre. Ustedes son la representación que constantemente se le derrama el conocimiento del Padre. Dentro de ustedes muchos lo absorben y lo absorben y lo absorben. Aprenden hasta llegar a un conocimiento pleno. Una vez que ustedes tienen un conocimiento pleno, entonces vienen a ser como los árboles, que ya pueden dar fruto, ya pueden enseñar a alguien más. Porque dentro de ustedes la tierra produce hierba y produce árboles. La hierba solamente está absorbiendo, pero también debe de ser hierba provechosa. En otras palabras, hierba entendida, gente entendida, y que así obre, con entendimiento, que realmente el Espíritu sea sobre ella, que realmente ella, para que así produzca un buen comportamiento. Pero cuando la gente no entiende, no comprende la palabra del Padre, en vez de salir un árbol o una hierba provechosa, produce cardos. ¿Qué son los cardos y espinos? ¿Qué son los cardos y espinos, mis hermanos? Entre esa hierba también puede estar la cizaña. La doctrina errada. Así es, mi hermano Alexander. Ahora, ¿qué son los espinos, mis hermanos? Vamos a Miqueas capítulo 7. Ya se ha hablado mucho tiempo de esto, me parece un poquito difícil, mis hermanos, que no lo hayan retenido. Pero es bueno que lo expresen, no se sientan mal. Es bueno que lo expresen, porque así podemos hablarlo hasta que nos quede bien claro. Miqueas capítulo 7, versículo del 4. 7, 1, 4 dijo, ¿verdad? Sí. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso en la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos se acechan por sangre, cada cual... Fíjense, mis hermanos. Él quería comer. Este profeta quería comer. ¿Qué quería comer? ¡Ay de mí! Porque estoy cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. En el verano y en la vendimia es cuando se recogen todas las uvas. Cuando las uvas están tiernas, se recogen. Cuando están llamadas, se recogen. Y no quedó, dice, ¡ay de mí! Por eso está sufriendo. ¡Ay de mí! Como diciendo, ¡qué mal! ¡Qué mal! Porque estoy cuando han recogido todo, los frutos del verano, como cuando han rebuscado hasta lo último de la vendimia. Ya no quedó racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Yo quiero comer los primeros frutos. ¿Cuáles son los frutos de los que nos está hablando aquí? Faltó el misericordioso. Si hubiera misericordiosos, eso se come. Si hubiese misericordiosos, eso se los come. Faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto. Si hubiera recto, de ellos se alimenta. Faltó el misericordioso. Ya no hay recto entre los hombres. Perdón, hermano. Todos acechan sangre, cada cual alma reda a su hermano. Perdón, hermano. O sea, usted, el Mesías, dice el hermano Alfonso, el Mesías dijo que el alimento de él no era, le estaba hablando con los talmidines, que el alimento de él era otro alimento que debía comer. Él como enseñador, usted es un enseñador, un talmidín, nos enseña. Usted es el que come el alimento y nosotros somos la higuera, como por decir, o los árboles. Tenemos que producir frutos. Exacto. ¿Y nosotros de qué nos alimentamos? Ustedes se alimentan de nosotros. Lo que pasa es que nada más estás combinando las simbologías, mi hermano Alexander. Nada más estás combinando las simbologías y eso sucede con todos los que estamos escuchando. Están combinando una simbología con otra. Ustedes se alimentan del agua. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la lluvia. Los cielos derraman la lluvia. Los cielos les da el agua al Padre para derramar la lluvia en la tierra. Si hablamos de los animales, los cuales se alimentan de la tierra, o en este caso de la hierba, acordémonos que el mismo hombre, dentro de los animales, si nosotros hablamos de los animales... Hermano, ya está hablando de los animales impuros, o los puros e impuros. Los animales que se alimentan, en este caso de la tierra, si ponemos a puros e impuros, las ovejas, las vacas e incluso las bestias del campo, todos se alimentan de hierba, hablando que una vez que el Mesías los enseña, dejan de ser impuros, pero unos son domésticos y otros son salvajes. Eso no se les quita, pero dejan todos de ser impuros. Únicamente se les enseña y dejan su impureza para venir a ser domésticos y venir a ser salvajes, pero todos se alimentan de hierba. Todos se alimentan de hierba, eso dijo Génesis capítulo 1. Esa hierba... Por eso fue también que le mostró el lienzo en la visión a Pedro, fue... El lienzo que le mostró de los animales y le dijo que así es, que no, mi hermano. Ah, bien, ok. Se dan cuenta cómo es que está utilizando otra simbología ahí con Pedro al decirle: Pedro, levántate, mata y come. Cuando le dice a Pedro: levántate, mata y come, quítale sus pensamientos, quítale lo que ellos traían en la mente, y cómetelos, enséñalos. Enséñalos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque ya dejaron de ser impuros. Vinieron a ser animales puros delante de él. Pero nos está hablando de... Perdón, hermanito, o sea, que nos va a tocar tragarnos un poco de animales. No le entendí, mi hermano Alexander. Que si nos toca comernos todo ese poco de animales. Aquí hay muchos. Si usted fuese enseñador, mi hermano Alexander, usted fuese enseñador, porque estamos hablando en simbología. Si usted fuese enseñador y le tocara a los gentiles, con los gentiles o con los judíos o con quien sea que le tocara ir, usted tendría que ir, matarlos y comérselos, porque dejaron de ser animales impuros para venir a ser puros delante de él. ¿Qué les va a ir a comer? ¿Les va a ir a matar? Va a ir a matar su conocimiento anterior para venir a enseñarlos una doctrina totalmente nueva y ir a comérselos. ¿Qué se va a comer de ellos? Sí, señor, yo le entiendo, claro. ¿Acaso cuando ellos cambian totalmente su pensar? Sí, cambian, señor, totalmente su pensar para venir a obrar con respecto al Padre. A eso se está refiriendo. Porque también tú dices el conocimiento de las personas, claro, hermano, yo entiendo muy bien. Esto, a mí me gusta también una partecita de los escritos cuando dice que el Mesías vino a derribar argumentos todo ese conocimiento humano vino a derribarlo. Eso es lo que toca también, es una obra, nos toca a nosotros, pues ya que, yo pienso, hermano, con todo el respeto que usted se merece, claro, usted tiene un conocimiento muy bonito y nos enseña, pero a nosotros, de lo que usted nos transmite, a nosotros nos toca, de todos modos, así no seamos enseñadores, nosotros nos toca actuar, mostrar todo eso que usted nos ha dicho, aplicarlo en nuestra vida, lo que usted nos enseña, tenemos que aplicarlo con nuestras personas que nos rodean en el trabajo, la familia, los amigos, porque esos son los frutos que nosotros tenemos que dar, de los cuales usted se alimenta, de los buenos frutos que nosotros demos. Si nosotros no producimos buenos frutos, es obvio que la palabra que usted nos ha dado no ha sido regada, no ha sido bien regada, pero pienso yo que ya no es culpa suya, sino es culpa de cada persona. Pero veo yo, en cuanto a usted, pues nosotros creo que estamos dando buenos frutos y espero que sean bastantes frutos, para no solamente para usted, sino para todas las personas en las cuales nosotros nos movemos, en las cuales, en cada país que estamos, actuemos y demostremos por las obras, nuestras obras, las obras que nosotros hagamos. Esa es una carta abierta para los ojos de Yuhai Bahá'í, porque realmente a él es a quien tenemos que agradar, a él es el que nos está viendo día y noche. El hermano Alfonso nos habla ahorita, pero el hermano Alfonso no nos ve, y yo salgo de mi casa y él no me ve, pero Yuhai Bahá'í sí me ve. Entonces el Todopoderoso nos juzga de acuerdo a todo este conocimiento que hemos adquirido y lo ejecutamos. Siga, hermano. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora sí me entienden cuando les estoy mencionando que los animales se alimentaban de hierba, y dentro de estos nos está hablando de domésticos y nos está hablando de silvestres. Vamos a ver a los domésticos. Bueno, estábamos viendo los silvestres. Es Mateo capítulo 7, verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos por dentro, son lobos rapaces. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 14, en adelante, mi hermano Ishma. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Está ahí. Se me pasó que estábamos viendo lo de los espinos y cardos. Ahorita regresamos para allá para que les quede bien claro. Nos está mencionando aquí que dice que Saulo, enseñando, se encontró con un hombre, Alejandro el Candelero, el cual le causó muchos males. Le causó males, pues nos está mencionando que al principio toda la congregación se le estaba comiendo a Alejandro el Candelero, pero posteriormente dice: el Señor me ayudó para que por mí fuese cumplida la predicación, así fui librado de la boca del león, porque Saulo es a la semejanza de un buey dentro de los domésticos, mas Alejandro el Candelero es dentro de los silvestres, de los cuales nos está mencionando aquí. Pero este Alejandro el Candelero tenía que ser enseñado del Mesías, al igual que lo fueron los escribas y fariseos, para que dejaran eso. ¿Qué dice la Escritura? En Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los falsos profetas, aún los escribas y fariseos, aún, ahí le llama demonios, aún los leones, aún las bestias del campo, hablando de los que son reptiles, aún ellos se nos sujetan en tu nombre, porque los demonios, ya hemos visto que no nos está hablando. No nos está hablando de espíritu, sino nos está hablando de aquellos enseñadores. Dice que aún los enseñadores se les sujetaban en su nombre. Entonces todos estos animales que venían a ser silvestres, serpientes, generación de víboras, escorpiones, todos estos se les sujetaban a los discípulos. Dejaban esa vida por venir a sujetarse a ellos. Entonces venían nuevamente a alimentarse de la hierba del campo, a alimentarse de la gente a la cual estaban enseñando, pero ahora correctamente, porque ya se habían sujetado a los discípulos. Y al haberse sujetado a los discípulos, entonces ahora los discípulos van a ellos para que ellos vayan y enseñen a sus congregaciones. De esta manera está sujetando a esos silvestres para hacerlos entrar al Mesías, porque el Mesías sujetó a las bestias del campo, a las cielos, a las bestias, a todos en general, los sujetó. A todos en general. El Mesías sujetó también, tanto ovejas y bueyes. Mateo capítulo 11, verso 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo se les pone, mis hermanos. Todos los que sean de campo conocen muy bien los yugos. Los yugos se le ponen a los bueyes. Es un palo, es un madero que está grande, de unos, son muy variados, entre 7-5 metros, los cuales estos maderos van abriendo la tierra, tienen un gancho que los hace ir abriendo la tierra, y estos son jalados por dos bueyes. Esta representación, el maestro dijo: ir de dos en dos a predicar el evangelio, a predicar la buena nueva. Entonces iban de dos en dos de los discípulos, asemejando estos bueyes para que llevaban el arado. El arado es ese madero grande que se les ponía, con el cual iban abriendo la tierra. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, les digo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí les está comparando con los bueyes, porque son semejantes a los bueyes del campo que van abriendo la tierra poco a poco. Van abriendo la tierra, así, prepararla. Exactamente, mi hermana Leslie, es para que vayan recibiendo de la enseñanza. Aquí ya mi hermano Francisco les comparte una foto para que lo miren. Aquí dice que está sujetando a los bueyes y a las ovejas. Juan capítulo, Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 24, por favor. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí le mencionó, yo soy sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a la mujer le dijo perrillo. A la mujer le dijo perrillo, que viene a representar a un animal impuro, que en ese momento aún no entraban. Esta imagen que nos pasó mi hermano Francisco, es el yugo que se le pone a los bueyes, es el yugo que los une, para que así después se pone sobre este lo que es el madero que les estaba mencionando. Se pone sobre este un madero de 6, 7 metros o 5, dependiendo, es muy variado, el cual es largo y cae en la tierra. La punta de atrás cae en la tierra y es la que va abriendo, es la que va abriendo la tierra. La tierra, y así se puede ir sembrando. Entonces nos está mencionando que él dice que sobre ovejas y vacas, aún los animales del campo, porque es la representación de los bueyes, mi hermana, con los cuales se abre la tierra. No jala nada más uno, sino se ponen dos, de dos en dos son enviados a predicar. Eclesiastés hace una referencia que dos son mejor que uno, por muchas situaciones que les pone ahí mismo. Siempre se ha anunciado que ir y anunciar el Evangelio y vía de dos en dos, es un orden que se les fue dado, en representación de los bueyes, que van de dos en dos para arar, para jalar la tierra. Es una orden que menciona él, al establecer de dos en dos, por compañía, por conocimiento y por todo lo que se van a enfrentar, de dos en dos les envía, les dice que vayan. Ahora, mis hermanos, regresamos, vamos a Lucas, capítulo 13, versículo 32, por favor. 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es Lucas capítulo 13, versículo 32, 31 y 32, mi hermano Fabián. Aquí nos está mencionando cómo es que compara a Herodes con una zorra, al decirle, ir y decirle a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer termino mi obra. Eso le mandó decir al rey Herodes, estas cosas, con esa finalidad de que en realidad lo dejara en paz. Este fue comparado con una zorra del campo. Ahora, mencionando quiénes son las zorras, quiénes son las aves de los cielos, quiénes son las ovejas del campo. Shalom, mi hermano Johnny. ¿Quiénes son las aves del campo? ¿Quiénes son las bestias? las bestias del campo, como los silvestres. Nos está mencionando entonces que de estos son de los animales que estaban ahí, que entraron con Noé. Animales en los cuales, como dice la Escritura, había en ellos espíritu de vida. A diferencia de los que son animales puros e impuros, de ellos no hace la referencia que sean animales con espíritu de vida. Pero cuando leímos allí en Génesis capítulo 7, en esa segunda porción, aparecen animales con espíritu de vida. Estos animales que tienen espíritu de vida, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Tuvieron ese espíritu de vida? Hechos capítulo 10, versículo 38. Estos animales de los cuales nos está hablando aquí, en Hechos, dice que eran, a ver, recuérdenme, mis hermanos, eran aves de los cielos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué más había ahí? ¿Reptiles? ¿Qué no es, mi hermana Leslie? Hechos capítulo 10. Verso 11 y 12. Versículo 11. Léalo, por favor, mi hermano Isma. Dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. Entonces nos está mencionando que dice que aquí habían de toda clase de animales, cuadrúpedos y terrestres, reptiles y aves del cielo. Todos estos eran animales silvestres que vinieron a ser parte del pueblo. Pedro le dijo: ti come, ya no llames impuro a lo que yo ya he enviado. A todas estas se está describiendo que vinieron a ser de parte del Mesías. Dice que los asesinan para venir y se los come. De estos animales silvestres vinieron a traer para venir a que entren al conocimiento del Padre. A que entren al conocimiento del Padre, sobre estos les fue dado espíritu de vida. Versículo 38, mi hermano. Como Elohim ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra, de Judea y Jerusalén. Vete más adelantito, por favor, mi hermano Isma. Versículo 44, por favor. Mientras aún hablaba Pedro sus palabras, el Espíritu del Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu del Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Todos estos animales recibieron de ese Espíritu de Elohim. Todos y cada uno de estos recibieron ese espíritu de Elohim. Está mencionando a mi hermana Marcela. Nos está mencionando entonces estos animales. Cada uno de estos animales recibieron el espíritu de Elohim. Recibieron el espíritu de Elohim. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos recibieron el espíritu de Elohim, y de esta manera es que es como vinieron a ser animales con espíritu de vida. Es como vinieron a ser animales con espíritu de vida por medio de su enseñanza de maestro. nuevamente les expongo. Bueno, de irme a ponerles esto, vamos a Miqueas, mi hermano Ishma, para que quede bien claro en cada uno de nosotros qué son los espinos y cardos. Miqueas capítulo 7, se los leo. Miqueas capítulo 7, versículo del 1 4, nos está diciendo. ¿Lo leo yo o lo lee usted? Yo lo, mi hermano. Ok. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su... Hey, mi hermano. Vamos a entender lo que nos está mencionando. Ya que vimos cómo se come, de qué se alimenta uno, dice el profeta, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. Ya se recogió todo, ya se buscó todo lo bueno, ya se buscó, ya no quedó nada, y no quedó racimo para comer. Su alma quiso comerse los primeros frutos. Eso quiso comerse su alma, pero faltó el misericordioso. Estos son los frutos de misericordia, de rectitud, paciencia. Todos estos son frutos los cuales se come uno. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto. Entre los hombres, todos acechan por sangre. ¿Qué es acechar? ¿Qué es acechar? Acechan las bestias. Acechan a las presas. Acechan a las cabras. Acechar. Entonces nos está mencionando. Sí, acechar es cazar, es estar buscando en qué momento se lo puedo comer. Y nos está diciendo, ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. ¿Nos ibas a dar la definición, hermano Ishma? Iba a decir que acechar es como vigilar a alguien, o sea, lo que hace un animal que vigila a otro para esperar el más mínimo descuido para devorarlo, atacarlo, ¿no? Así es. Eso es lo que estaban representando aquí estos. Todos acechan por sangre, para derramar la sangre. Cada cual arma red a su hermano. Esto no es entre el pueblo, esto es entre los enseñadores, el sacerdote y el profeta, porque estaban acechando por sangre. En otras palabras, es lo que está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 13, como dice. Dice, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué más dice? Ahí los compara con serpientes. Las serpientes acechan. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Hasta ahí. Dice que estos se apresuran a derramar sangre. Son como serpientes, veneno de áspides debajo de su lengua, veneno de serpiente. Se apresuran a derramar sangre. ¿Cómo la derraman? Por medio de su enseñanza. Por eso es que aquí nos está hablando el profeta, y nos dice, verso 2, faltó el misericordioso. ¿Qué le dijo el maestro? Habéis olvidado lo más importante. Esto se los dijo a los escribas y fariseos, no al pueblo. Faltó Habéis olvidado lo más importante de la ley, la misericordia, el juicio y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Aquí nos dice, faltó el misericordia, tierra, ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma una red a su hermano. Para completar la maldad de ellos, para completar la maldad con sus manos, el príncipe, ¿quiénes son los príncipes, los enseñadores? Nicodemo, entre los judíos, un maestro. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como un espino y el más recto como un zarzal. Esto entre los enseñadores son los que producen estas cosas, espinos y cardos. Por eso el día de su castigo viene, el que anunciaron sus atalayas, ahora será su confusión. Precisamente. ¿A qué se refiere mi hermana Leslie? Porque le cité ahorita lo que dice ahí el profeta Miqueas, le cité lo que dice Juan capítulo 3 con respecto a Nicodemo, que era un príncipe, que son ellos los príncipes, los maestros de Israel. La palabra príncipe no se le daba a uno del pueblo, sino a un maestro. Y cité Romanos, que es el que le pegó aquí mi hermano Ishma. Romanos capítulo 3, verso 13 en adelante. ¿Sí ya los tiene todos, mi hermana Leslie? Sí, listo, ya lo entregué. Gracias. Entonces continuamos. Hasta aquí ya nos dimos a entender cómo es que los animales que estaban en ese principio, en realidad no son animales literales, porque había en ellos espíritu de vida, como lo está mencionando. Ahora, viendo lo que nos está mencionando, hasta aquí ya, o si hay alguna duda pueden expresarlo para continuar viéndolo. Escribieron que se pueden añadir a Damián. Mis hermanos, mi hermana Patty, mi hermana Varinia, mi hermana Leslie, todos mis hermanos, ¿ya les quedó claro que no son animales literales los que están hablando ahí? Y que nos hace una división entre los que son literales y los que no son literales, porque Noé, bajándose de la arca, saliendo de ahí, hizo sacrificios al Señor. Hizo sacrificios al Señor de animales literales, por lógica. Pero la parte de esa arca dice que Noé y algunos animales que no son literales, de los cuales ahorita les voy a dar los textos, porque incluso le da mandamientos a los animales. Y eso está curioso, porque el Señor nunca le ha dado mandamientos a animales literales. Bueno, ya una vez que les ha quedado claro esto, entonces nos está diciendo Pedro. Ya mi hermano Isma, ¿ya quedó claro qué son los espinos, mi hermano? Un poquito, son los falsos enseñadores y los... ¿Qué otra cosa mencionó? Dijo que eran los falsos enseñadores, el juez que juzga y el grande que habla el antojo de su... ¿De su alma? Sí, lo que pasa es que aquí te está poniendo el ejemplo. Voy a ampliar el panorama, mi hermano. Dice, para completar la maldad de sus manos, te dice, príncipe, ¿quiénes son los príncipes, mis hermanos? ¿Quiénes recibían este título de príncipes? Juan capítulo 3, mi hermano Ishma. Juan capítulo 3. Versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Sabemos, le dijo. Este era un principal entre los judíos, tenía ese título de principal. Ese título de principal, ¿qué le dice el verso 10? ¿Es 9 o 10? Revíselo si ahí le dice el maestro. Dice, respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Quiénes son los príncipes entonces? Los maestros de Israel. Todos los maestros de Israel. Ahora nos dice, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa. ¿A quién se puso como jueces de Israel? No se puso a los sacerdotes para que ellos juzgaran. No se puso para que ellos resolvieran todas las dudas y ellos resolvieran todos los problemas que tiene Israel. Pero el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma. Estos grandes de los cuales nos está hablando, estos son sacerdotes, todos estos son enseñadores, vienen a ser maestros, profetas, pero todos estos que eran profetas, enseñadores y sacerdotes, todos estos estaban actuando totalmente mal, porque hablaban el antojo de su alma y lo confirmaban. El mejor de ellos es como un espino, el más recto como zarza. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Todos los enseñadores que hablaban mentira y falsedad, venían a ser espinos y cardos. Cuando uno trabaja la tierra, estorba al hombre. ¿Qué es lo que hace que no deje trabajar al hombre? Sino los falsos enseñadores que llegan al pueblo y meten su espina. Es que es diciendo mal por esto y esto. Ni siquiera entienden lo que están diciendo, pero vienen y quieren engañar al pueblo. Meten esa falsa enseñanza y entonces vienen a hacer espinas para el pueblo. Les juzgan recibiendo alguna recompensa, algún dinero. Actúan y actúan por conveniencia. Al que tiene y les da, a este apoyan. Y al que no tiene y no les da, a este no apoyan, haciendo excepción de personas. Dice que juzgan por recompensa. Dice que hacen las cosas por conveniencia. Y además hablan lo que quieren. Y todavía con sus manos lo confirman. Pero solamente hablan de su propio corazón. Estas son las espinas que estorban cuando el hombre viene a arar la tierra. Son espinas que en realidad deben de ser limpiadas, deben de ser quitadas, para que la tierra produzca, para que la tierra vuelva a su función. Espinas y cardos produce la tierra. Cuando la enseñanza es torcida, o cuando la tierra simple y sencillamente no quiere escuchar, cuando no quiere escuchar y absorbe el agua y absorbe el agua y no hace caso de esa agua, entonces produce espinas y cardos. Así es, mi hermana Patti. De entre ellos tenemos el ejemplo en Judas. Judas capítulo 1, versículo. Judas 1. 1, verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Entre ellas quién es, hermano? Continúa. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comieron impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el... Aquí nos está mencionando, nos está diciendo que estos, a pesar de que son enseñadores, dice son nubes sin agua, llevados de acá para allá. Nos compara también como estrellas erráticas. Los compara también con árboles otoñales dos veces muertos y desarraigados. Todos estos eran enseñadores, pero se alejaron del camino del Señor. Mi hermano Johnny tiene una pregunta. Adelante, mi hermano, puedes hacerla. Oh, bien. Lo que es los fariseos, se le conocía como una secta, mi hermano. Hablamos de lo que es la luz del mundo. Es como si habláramos de lo que es cualquier otra congregación, se tiene un nombre, como hablar de lo que es presbiterianos, pentecostés, adventistas, testigos de Jehová. En realidad es algo semejante, era una secta con la cual se identificaban, entre la cual dice que unos eran fariseos y otros saduceos, y cada uno pensaban diferentes unos de otros. Que en realidad el hebreo, mi hermano, es un perushim. Dice, entre los miembros de una secta que afectaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Entre los hebreos, estos eran, así se le conocía a la antigua, más bien en hebreo, así se pronuncia, los perushim, los fariseos, que es un miembro de la secta judía, que en este caso, todas estas ortodoxas eran con rigor. Saulo realmente dice que era un hombre de los fariseos, creyente fariseo, el cual creía en la resurrección, el cual era, dice, muy muy apegado, era muy muy correcto en todas las cosas. Hasta ahorita, mis hermanos, vamos a dejar ya las cosas más claras. No es que tenga varios significados esa palabra, sino es una persona que pertenecía a estas sectas o a estas a este tipo de pensamiento donde se practicaba todo muy a la letra, hermano Johnny, donde se practicaba todo muy muy riguroso, como muy muy exacto las cosas. Cada uno que pertenecía a esto era porque realmente se preocupaba de cómo guardar y cómo hacer cada vez mejor los mandamientos y los reglamentos que estaban escritos en la ley. Bien, continuamos entonces, mis hermanos. Hasta ahorita, pongamos todas las piezas ya en su lugar. Ordenémonos ya todo en su lugar para que ya lo entendamos concretamente. Nos está diciendo la escritura. Aquí, en Pedro. Vamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 6, por favor, mi hermano Isma. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces creció anegado en agua. Hasta ahí. Nos está diciendo que primero los cielos y la tierra fueron creados. Estos lo ignoran porque en realidad no quieren hacer caso, no quieren hacer su voluntad, que provienen del agua y por el agua subsisten los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de aquel entonces murió ahogado en el agua. En ese principio se crearon cielos, tierra y aún animales del campo, aves de los cielos. Todo se creó en aquel tiempo, y todos estos vinieron a perecer, vinieron a morir en ese diluvio. En ese diluvio el cual se hizo, vinieron a morir. Ahora, mis hermanos, si nos está diciendo Pedro, en el versículo 7, ¿cómo dice mi hermano Ishma? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Pongámonos en mente en lo que nos está mencionando aquí. Dice, pero los cielos y la tierra, y aún los animales que están hoy en día, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso que sucedió en ese principio con Noé, eso que sucedió va a volver a repetirse, pero ya no va a ser una destrucción con agua. Ya no va a ser una destrucción con agua, sino ahora va a venir a ser una destrucción con fuego. Como dice la escritura ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecen al Evangelio de nuestro Adón Yeshua Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando, aquí nos está diciendo, dicen, llama de fuego para dar el pago a todos los que no conocieron a Elohim ni hicieron su voluntad. No está hablando de la gente que no de él, no está hablando de la gente del mundo, sino está hablando de los cielos y de la tierra. Pero como está escrito en Juan, primera capítulo 2, verso 4, a esto se refiere con los que no le conocieron. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice, todo aquel que diga, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Por lo tanto, nos está describiendo que cuando habla de aquel que no le conoce es porque no guardó sus mandamientos, por eso es que le va a dar el pago en llama de fuego. No hablando de la gente que de veras no le conoce desde un aspecto totalmente literal, sino no sé, desde ese aspecto, el cual no guarda sus mandamientos. Esos son los que no le conocen. Por eso dice ahí en Tesalonicenses, dice ahí en Tesalonicenses, en llama de fuego, en llama de fuego para dar el pago a todo aquel que no le conocieron ni guardaron sus mandamientos. Precisamente por eso, porque está hablando de personas que supieron quién era él, pero nunca hicieron sus mandamientos, entonces no le conocieron. Por eso les da el pago. Ahora, lo que sucedió en aquel principio sucedió sobre cierto grupo de personas, no sobre de todos, no de toda la humanidad que existía en aquel tiempo, sino sobre cierto grupo, su creación. Hoy en día entre nosotros hay cielos y hay tierra y hay animales del campo, hay aves de los cielos, hay ovejas y bueyes, hay bestias del campo, hay todo entre nosotros. Entre nosotros hay todo. Ahora, si entre nosotros hay todo, cuando vengamos a perecer delante de él, vamos a morir, aves de los cielos, bestias del campo, ovejas y bueyes, todos los que no hayan hecho su voluntad, todos esos van a venir a perecer. Ahora por fuego, ya no por agua, como fue en el tiempo antiguo. Ya no por agua, ahora. Ahora. Bien, entonces nos está mencionando la Escritura, ordenando ya las cosas. Vamos a Génesis. Génesis capítulo, versículo 15. Capítulo 7, verso 15. Vinieron, pues, con antes, mi hermano Ishma. Este es Salonicenses, es mi hermana Leslie. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Ok, leo Génesis entonces. Vinieron pues con Noé al arca. Génesis, capítulo 7, verso 15. Bueno, por favor. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. En que había espíritu de vida. Estos animales tenían conocimiento del Padre. Estos animales tenían ese espíritu del Padre. Bien, entonces nos está mencionando cómo es que nos dice aquí en Génesis capítulo 7, verso 15, vinieron pues Noé al arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. Estos animales tenían espíritu de vida, los cuales dice que vinieron con Noé al arca. ¿Se escucha bien, mis hermanos? Perfecto. Entonces nos está mencionando cómo es que estos animales que tenían espíritu de vida son los que vienen con Noé al arca, no son los animales que no tienen espíritu de vida. Ahora, si esto que nos está mencionando, que son los animales que tienen espíritu de vida, que son los que el mismo Señor está creando desde el principio, estos animales son distintos a los animales que entraron dentro de los impuros y los puros. Son distintos unos de otros. Estos animales eran domésticos y eran silvestres. Ya vimos cómo es que son domésticos y ya vimos cómo es que son silvestres. De estos mismos son de los que entraron con Noé al arca. Y una vez que vino el diluvio, el Señor destruye a toda carne, en la cual Él había creado, pero no hizo una destrucción masiva, no fue una destrucción en todo el planeta, sino nos está diciendo que solo fue en cierta parte del planeta, hablando en aquellos que fueron creados. Capítulo 8, versículo 16 en adelante. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Adonai y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar y percibió Adonai olor grato y dijo Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces nos está mencionando aquí, dice que una vez que sale Noé del arca y todos los animales salen con él, dice que Noé toma del que son puros y de los que son limpios, ¿verdad? Más bien. Y dice que Noé edificó un altar al Señor de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. Estos de los literales quedaron en el... Y percibió el Señor olor grato y dijo al Señor en su corazón, no volveré más a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. No lo volveré a hacer, dice el Señor, de esta manera, pero sí de otras maneras. Porque dijo, mientras que la tierra permanezca, no cesará, no terminará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, el principio y el final. Eso es lo que no va a terminar. Versículo 1 en adelante. Pongámosle mucha atención y fíjense cómo nos habla. Del mismo 8, ¿verdad? Génesis capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre. Hasta ahí. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Fíjense. Bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En el momento pasado esto se lo dijo tanto a Noé como a los animales. Después dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Acuérdense que los leones no nos tienen miedo. Los tigres no nos tienen miedo. Pero sí estos animales, porque una vez que vieron el cumplimiento del Poderoso, una vez que vieron el cumplimiento de su palabra, de ahí para adelante temieron a Noé y a su familia. Sobre toda ave de los cielos, en todo lo que sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento. Ya vimos cómo se los comen. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente yo les voy a demandar, yo les voy a pedir cuentas de la sangre de vuestras vidas, mano de todos los animales. Yo les voy a pedir cuentas de vuestras vidas a todos los animales. El Señor en ningún momento va a juzgar a los animales literales, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de sus hijos, Camsen y Jafé, esposas. Yo demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré. Y de mano de todo hombre, de mano del varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. Este mandamiento fue dado para los animales. Yo demandaré la sangre de vuestras vidas, de todo animal que les quite la vida. Estos animales que salen de ahí, no son literales. No todos, solo algunos. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción... Ah, no, ya. Entonces aquí nos está mencionando en Pedro, dice que no perdonó al mundo antiguo. Ese mundo antiguo, esos cielos y esa tierra, esos animales del campo, esas aves de los cielos, todo eso, dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero, anunciante de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Capítulo 3, versículo 20, mi hermano. ¿Primera de qué, perdón? ¿Juan? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Okay. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense cómo hace la expresión. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia. Esperaba Elohim pacientemente. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Mientras se preparaba el arca, Elohim estaba esperando con mucha paciencia, en la cual pocas personas, es decir, en la cual pocas personas, pero no dice cuántas, después dice, es decir, en algunas dice, es a saber, en esta dice, es decir, 8 fueron salvas por agua. Aquí nos dice, es decir, es a saber, porque en realidad no es que sean 8, sino fueron más. Pero aquí nos dice, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, o es a saber, 8 fuesen salvas por agua. ¿Cómo que fuesen salvas por agua? ¿Que no el agua construyó? ¿No el arca debió de haber sido la que lo salvase? ¿Por qué dice? Es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. ¿Por qué es decir, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua? ¿Cómo lo salvó el agua, mi hermano Alexander, mi hermano Ishman, mi hermano Edgar? ¿Cómo lo salvó el agua? A ver, va a responder yo porque los demás se quedaron calladitos. Según creo yo, el agua es la buena palabra, o sea, porque creyeron al bendito, absorbieron esa agua del cielo y por eso fueron salvos. Los que no, perecieron. Exacto, mis hermanos, así es. Exacto. Ay, bien, hermano, bien. Nos está mencionando. Gracias. No mal que hacen. Un chulito, gracias, mi hermano. Un chulito. Entonces nos está mencionando. Nos está diciendo aquí: dice, es a saber, 8 personas fueron salvas por esa agua. Es a saber, 8 personas, porque en realidad fueron más. Fueron más por. Animales que entraron ahí tenían espíritu de vida, y a los animales que son de esa arca se les dan la orden y se les dice, si ustedes asesinan a su compañero, a un hombre yo les voy a quitar la vida. yo les voy a reclamar, les voy a juzgar esa sangre de aquel hombre que hayan asesinado de la mano de los animales, la voy a juzgar. Entonces nos está mencionando cómo es que en realidad ese diluvio no se desempeñó en toda la tierra. Cuando el Mesías venga a destruir a los cielos y la tierra, no va a destruir a la gente que no le conozca, a la gente que no haya sabido de él. A ellos los va a someter con vara de hierro. A ellos los va a sujetar, quieran o no quieran. Pero a nosotros, que ha creído en él y que hemos sabido de él, a nosotros nos va a juzgar de tal manera que uno nos da vida eterna, muerte eterna. Ese diluvio no fue a nivel mundial, pues destruyó únicamente a lo que él creó. Y si viene a destruir nuevamente, es a lo que él creó. Por eso dice Pedro, los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego y de la destrucción, hombres impíos. Eso es lo que va a venir a acontecer, no va a ser una destrucción a todo el planeta, sino va a venir a destruir a los cielos y a la tierra que no hicieron su voluntad. A esos son a los que va a destruir. Ahora sí, mis hermanos, pueden hacer las preguntas. Mi hermana Varinia preguntaba que si hay algún texto donde diga que el arca que hizo Noé ahora para nosotros significa guardar los mandamientos. No hay un texto, es una comparación, hermana. A Noé se le dijo, construye una arca porque va a venir una destrucción, va a venir un diluvio. Y por cuanto Noé dice que tuvo fe, Hebreos capítulo 11, por la fe, versículo Noé. 7, mi hermano Ishma. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue el heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando, dice que recibió una noticia de cosas que aún no se veían, porque se le anunció que iba a venir un diluvio y la gente no le creía, le decía, estás loco, eso no va a venir nunca. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos creyendo? En que va a venir una destrucción, que va a venir un juicio a los cielos y a la tierra, y por cuanto lo creemos, nosotros también vamos a preparar, pero ya no un arca como es Noé, sino vamos a prepararnos cada uno de nosotros en la semejanza de esta arca, guardar los mandamientos, porque el Mesías le dijo al joven rico, si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. La semejanza de esta arca en la cual su casa se salvase, hoy en día el maestro nos dice, guarda los mandamientos, ya no nos dice, haz un arca para que te salves, nos dice, guarda los mandamientos para que así tengas vida eterna, en que su casa se salvase, habiendo escuchado, habiendo siendo advertido acerca de cosas que aún no se veían. Cuando nosotros le hablamos a la gente, no como enseñándole, entra a pertenecer al amor de Cristo Jesús, sino como enseñándole que va a venir una destrucción y que necesita arrepentirse de sus pecados. Una vez que uno le hace entender esto a la gente, entonces la gente cambia su conducta, cambia su forma de ser, con la finalidad de que no sea destruida, sino que venga a una vida eterna. Y esto lo hacemos por la fe que hemos creído, por la verdad que hemos obtenido, porque la fe del Señor se declara por medio de la justicia, como está en Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en la buena nueva, en el Evangelio, la justicia... porque en el Evangelio la justicia, la palabra de justicia, esa palabra de justicia dice que se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe, por ese conocimiento que obtuvo, si lo lleva a cabo vivirá, porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Si nosotros oímos de cosas que nos son advertidas y no las llevamos a cabo, entonces venimos a ser, parte de estos, de los que no creemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como está ahí en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos está mencionando que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Por qué? Porque no me esfuerzo en conocer de Él, y mucho menos en por obra, entonces yo estoy defraudando a aquel que me anuncia, a aquel que me habla y me advierte de cosas que aún no se ven. Y Él nos advierte y nos dice, va a venir una destrucción. Por esto es que dice, ellos ignoran, ellos quieren ignorar que en el tiempo antiguo fueron destruidos los cielos y la tierra, y que los cielos que existen hoy en día están reservados para el día del juicio, están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es lo que quieren ignorar ellos. Nosotros no debemos de actuar con tal ignorancia, sino debemos de hacer conciencia de cada una de las cosas que hacemos para venir a comportarnos bien delante del Padre y no ser destruidos como en aquel principio en que se salvó los de Noé y algunos animales. Por eso es que en realidad se llegó a comparar, o al menos mi hermana Leslie comparó, que en su principio Noé hizo un arca porque eso se le pidió que hiciera para salvar su vida. Ahora nosotros nos está mencionando, guarda los mandamientos y así vas a salvar tu vida. Haciendo esto vas a salvar. ¿Tienen alguna duda, mis hermanos? Ahora es cuando pueden hacerla. Pueden hacer las preguntas. ¿Alguna duda, mis hermanos? ¿Alguna duda que tengan? Mi hermana Marcela, mi hermana Claudia, mi hermano Manuel, mi hermano Francisco, mi hermana Rebeca, mi hermano Sebastián, mi hermano Fabián. Hermano, ese fuego que va a destruir a los cielos y tierra actuales, ¿cuál es la palabra de Elohim? Ese fuego del cual nos está mencionando ahí, dice en llama de fuego para dar el pago a todos los que no hicieron su palabra. Ese fuego del cual nos está mencionando, del cual destruye en varias ocasiones fuego. Poniéndoles un ejemplo, vienen a ser destruidos como está aquí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Este fuego que los está consumiendo aquí, en este texto, es el mismo fuego que los está consumiendo en Ezequiel, en Zacarías, en todos los profetas, y ese fuego es de ese. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ese es el fuego con el cual va a destruir, mi hermano Isma. Este capítulo de Ezequiel, capítulo 38, te habla acerca de la destrucción de... ¿cómo se llama? Gog y Magog. Lo mismo que te está hablando Apocalipsis ahí, el capítulo 20. Gog y Magog sube a pelear contra Israel. Se une con este de Ezequiel capítulo 38, también te está hablando de Gog y Magog, porque se unen las profecías, te están hablando de lo mismo, y dice que van a ser destruidos. Ahí Apocalipsis te dijo con fuego, aquí te dijo con piedras de granizo. Granizo de fuego. Con piedras de granizo, fuego y azufre. Es así como el poderoso desde la antigüedad. En otras palabras, esas piedras de granizo con fuego, es así como él consume y destruye a todos aquellos que no hicieron su voluntad. Sí, entonces esto es lo que nos está mencionando con respecto al diluvio, que en realidad no fue en todo el planeta, sino vino a ser solo en cierta región donde se encontraba el pueblo del poderoso. Todo lo que yo he creado, ustedes, mis hermanos, son creación, y por eso los destruye si no hacen las cosas, no así a los que no son creación de él. Por eso dice en Efesios 2:10, dice, creados en Yeshua el Mashiach para buenas obras. Pero si nosotros hacemos malas obras, entonces venimos a ser reprobados delante de él. No cumplimos la función que es creados para buenas obras, entonces nos destruye por cuanto nuestras obras son malas. Y no van a ser destruidos así las otras personas, sino solamente nosotros, los que hayamos visto, hayamos entendido y no hayamos hecho su voluntad. El castigo está en aquel que sabe hacer bueno y no lo hace. En eso es donde está el castigo. ¿Sí se entendió, mi hermano Manuel, mi hermano Francisco? ¿Cuántos están ahí atrás? Encuentra ahí mi hermana Rebeca, mi hermano Sebastián, mi hermano Fabián, mi hermana Leslie, mi hermano Alexander, mi hermano Manuel, mi hermano Francisco, mi hermano Isma, mi hermana Varinia, mi hermano Luis, mi hermano Edgar, Tela, mi hermana Claudia. Pregunta, sin embargo, si todo es literal, Noé, ¿qué significa el Mashiach? Entiendo cómo me lo expresa mi hermana Leslie. Sí tiene micrófono, ¿verdad, mi hermana? ¿Cómo, mi hermana? Sí, sí tiene micrófono. Es eso, que como tal, que todo literal, que los animales son animales que en realidad no hubo, sino es como, o sea, como una salvación. Bien, entonces, es corporal, entonces, no fue una persona tampoco real, no es exactamente qué fue. Vino como a salvar, ¿no?, parte del mundo. Si nosotros quisiéramos representarlo de esa manera, mi hermana, igual y no está mal, Noé. Noé dice que vino a ser descanso para todos ellos. Noé vino a hacer descanso a cada uno de ellos, tanto que está escrito de él. Él los aliviará de todas las cargas por causa de la maldición con que el Señor maldijo la tierra. Él iba a ser su alivio porque los iba a destruir. Ahora, si él iba a ser su alivio, el Mesías vino a dar la menujá. Noé es Noah. Es una palabra compuesta. Nosotros pronunciamos menujá porque así está escrito, así está mencionado. Noah es un derivado de la palabra menujá. Noah se lo traducen como reposo, al igual que menujá se lo traducen como reposo. Noah fue el alivio de ese momento, de ese tiempo. El Mashiach viene a dar la menujá de este tiempo, como llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 29 y 30, hermano Ishma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí nos está mencionando claramente, nos dice, llevad mi yugo porque ligera es mi carga y fácil de llevar. Esto que nos está mencionando aquí, que les está mencionando, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hallaré ese menujá, ese reposo para vuestras almas. ¿Por qué iban a hallar descanso? Porque iban a aprender del Mesías, y al aprender del Mesías entonces iban a dejar de estar buscando, iban a dejar todas sus cargas pesadas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso que el pueblo no pudo hallar en todos los tiempos. E incluso el profeta Isaías dice, fíjense mis hermanos, vamos a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 11, les dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, dice que en lengua de tartamudos y en lengua extraña, es así como vino el Mesías a hablar en parábolas, a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, y si nosotros revisamos, la palabra reposo, viene como menujá. Este es el reposo, este es el descanso. Dad menujá. Dice, dad reposo alcanzado. Y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. ¿Cuál refrigerio? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a leer desde el verso 7 y analizar lo que está diciendo. Mis hermanas, pongan muchísima atención porque lo vamos a unir con lo que está diciendo mi hermana Leslie. Lo vamos a unir con lo que está diciendo mi hermana Leslie cuando mencionó que si en la representación Noé significa el Mashiach. Versículo 7 nada más, mi hermano Ishma. Dice, pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ahora, hasta aquí, nos está mencionando, pero también estos, dice, el sacerdote y el profeta, erraron con el vino y con la sidra. ¿Qué es el vino? ¿Qué es la sidra, mis hermanos? Ya hemos visto estos textos. ¿Qué es el vino? ¿Qué es la sidra? ¿El vino es la palabra? Lo que es el vino, lo que es la sidra. Acuérdense que dice, la mujer Ramel se dio de beber del vino de sus fornicaciones a todos los reyes de la tierra, de todas sus enseñanzas perversas y malas. ese vino del cual están absorbiendo el sacerdote y el escriba, el sacerdote y el profeta, es la palabra del Señor. Ese vino del cual nos está mencionando aquí, nos está diciendo que es la palabra del Señor. Así es, son las doctrinas falsas. Ahora, pongamos mucha atención. Dice, pero también estos cerraron con el vino y con las sidras entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. En la visión es la profecía, lo que tenían que dar a conocer al pueblo, pero dice que erraron, es que se hablaron mentiras, vanidades de su propio corazón, como dice Jeremías capítulo 23, verso 16, como dice mi hermano Ishma. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Adonai. Hasta ahí. Dice, nos alimentan. ¿Dónde se pone el alimento? Sobre la mesa. Nos alimentan con vanas esperanzas, hablan mentira, visión de su propio corazón. ¿Por qué hablan visión de su propio corazón? Cuando uno lee la escritura y no la entiende y así habla la gente, le habla mentiras y cosas que uno dice, bueno, pues más o menos yo creo, yo pienso que esto dice. Cuando la gente dice el yo creo, yo pienso, es ahí donde está el error. Cuando dice, aquí está la escritura, léela, aquí te dice qué es esto. Entonces es diferente, pero estos, dice, erraron con el vino, se aturdieron con la sidra. En otras palabras, no entendieron lo que estaba diciendo. ¿Qué hicieron? Le hablaron lo que ellos pensaron al pueblo, lo que ellos creyeron que estaba bien. Eso, esa representación de lo que les están dando al pueblo, dice que lo pusieron en la mesa, como dice Jeremías, os alimentan con vanas esperanzas. Este alimento se pone en la mesa. Si ellos están errando, si ellos están atonteciendo, si ellos están entonteciéndose con el vino, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia, literalmente, es vomitar. Vomitar todo lo que se ha tomado. Pero en lo que es la representación, no hablando en simbología, se hablan mentiras. Se hablan mentiras, se hablan engaños. Verso 8, de acá de Isaías capítulo 28, versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Porque toda mesa está llena. La mesa son para poner el alimento. Toda mesa está llena de vómito y suciedad. ¿Qué le dieron a comer? Vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Eso es lo que a comer al pueblo, vómito y suciedad, porque de eso estaban llenas las mesas. ¿Qué le di? Os alimentan con vanas esperanzas. Os alimentan con mentira, visión de su propio corazón. Les pregunta aquí, versículo... Mi hermano Ishma dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se ha de entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Hasta ahí, hermano. Aquí pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, sobre mandato y renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito acá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Este es el Mesías. ¿A los cuales pueblo? ¿A cuál pueblo le está hablando? Sino al pueblo de Israel. a los cuales él dijo, este es el reposo. Fíjense qué hay detrás de esa palabra reposo y péguenmelo aquí en el chat. Esteban, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Porque acá estábamos escuchando y bueno, pensábamos que el vino y la sidra era la mala enseñanza. Y nos hicimos la pregunta de qué, ¿por qué en la Santa Cena el vino simbolizaba la sangre de Yeshua? Lo que pasa, mi hermana, es que la escritura te da distintas simbologías para darte a entender lo que te quiere mencionar. Como por ejemplo, si yo te hablo de una estrella, si te hablo de un árbol, si te hablo de un buey, si te hablo de una nube, todo esto que te mencioné son lo mismo. Se representan a una persona, a un enseñador. Pero te lo representa con nubes, te lo representa con árboles, te lo representa con estrellas, te lo representa con bueyes. Estamos hablando de lo mismo. En otras palabras, ¿qué te quiero dar a entender? Cuando el Mesías utiliza esta simbología del que les dice, bebé del vino, el cual representa mi sangre, la voy a derramar por todos vosotros. Ahí él lo está mencionando, dice, bebed del vino que representa mi sangre. Y también les dijo, comed este pan que representa mi cuerpo. Comed este pan que representa mi cuerpo. Estas dos cosas utilizó ahí para mostrarte que ese es su cuerpo y su sangre, el pan y el vino, para dejar los emblemas para que así todos participen de ellos en esa representación de su carne y su sangre. Estas mismas simbologías nos está diciendo Hebreos capítulo 12, versículo 24. ¿Cómo dice mi hermana? ¿O cómo dice mi hermano Ishma? A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si te acuerdas que hace 8 días estábamos estudiando cómo es que habló la sangre del Mesías, nos hemos acercado a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que anda mejor que la de Abel. Esta sangre, en ese momento, el vino representó en ese momento la sangre, y acá la sangre ya te dice que representa la enseñanza que te dio el Mesías. Entonces es muy variada la simbología que utiliza entre uno y otro lado. Ahí la sangre directa daba lo que es el vino. El vino representaba lo que es su sangre, lo cual el Mesías les está diciendo, mi sangre voy a dar por todos vosotros, igual que su cuerpo, el cual va a ser repartido por todos ellos. En otras palabras, les estaba diciendo que él iba a morir, iba a dar su vida por en representación de ese pan y esa sangre. Al menos en ese fragmento, en esa parte. Lo que pasa es que aplica la simbología de esta manera para mostrarnos otras cosas. Por eso en unos lados representa algo y en algunos otros representa otra cosa. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Analía, Fabián? Porque el vino ahí representaba su sangre, porque estaba en ese momento en el que iba a morir ya por cada uno de nosotros. Entonces todo aquel que participa del vino está participando la sangre del Mesías. Y todo aquel que participa del pan representa de ese cuerpo. En otras palabras, estoy de acuerdo con lo que vas a hacer para venir a ser contigo una sola persona, en un solo pensar, en un solo sentir. Por eso es que en realidad el vino simboliza la sangre del Mesías, lo simboliza morir, lo simboliza porque él estaba dando su vida por el pueblo, y no solo por aquel pueblo, sino también por cada uno de nosotros, porque esa sangre se derramó por todos. ¿Te escucho? Entonces, como que ese vino era la mala enseñanza, y como que él iba a morir por toda la mala enseñanza, puede ser que sea por eso. Es que no logro entender bien. Se te escuchó un poquito cortado, mi hermana. No seas malita, vuélveme a comentar. No, que no logramos entender bien. Bueno, no logro entender bien, en realidad. Que puede ser que el vino que representaba la mala enseñanza, es como que él iba a morir por toda esa mala enseñanza. Por eso es que después dice que esa sangre, que ese vino representa su sangre. Puede ser que sea más o menos así. Lo que pasa, hermana, es que el vino no representa la mala enseñanza. El vino representa tanto buena enseñanza como mala enseñanza, ¿sí me doy a entender, mi hermana? En otras palabras, si nos está diciendo en Apocalipsis que la mujer le dio de beber el vino de sus fornicaciones, pero también la palabra del Padre representa ese vino. ¿Sabes cuál fue lo malo con los sacerdotes, los escribas y fariseos? Que no la digirieron. ¿Qué sucede cuando el hombre toma y no digiere lo que se está tomando? ¿Qué le sucede? No la entendieron, por eso la vomitaron. El vino. ¿Sí me escuchó, mi hermana? Como que no la entendieron, eso se refiere, que recibió una enseñanza pero no la entendía. Así es, si no la entendieron, no, que la vomitaban, largaban cosas que no eran, porque no la entendían, justamente. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Cosas que no entendieron, hablaron pensamientos de su propio corazón. Es como mi hermana Analía. Imagínate, yo leo en el profeta Isaías que viene una destrucción, pero simple y sencillamente, como yo no entiendo en qué momento llega la destrucción, pues yo te digo, no te preocupes, no te van a venir a destruir a ti, tú sigue como vas, no te preocupes, no. ¿Qué te estoy haciendo, mi hermana? Te estoy alimentando con una falsa esperanza. Te estoy alimentando con un pensamiento en tu corazón al decirte lo que yo creo, lo que yo pienso. En vez de que te diga yo, ¿sabes qué? No lo entiendo, y me ponga yo a investigar qué quiere decir eso, sencillamente te doy la respuesta más fácil y sencilla, te engaño, y entonces tú te alimentas de ese vómito. Tú te alimentas de ese vómito, llega el día en el que seamos juzgados y yo perezco por causa de haberte dicho semejante cosa. Y tú pereces si cometiste pecado, si no, se te da la vida. ¿Hasta aquí sí me di a entender? Sí, Esteban, sí, lo entendí, gracias. Ahora, por lo tanto, como no la entendieron, como no la supieron comprender, iba a llegar el momento en el que iba a venir el Mesías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Estas son las parábolas a los cuales él dijo, este es la menujá. Si pegamos aquí abajo la palabra que nos viene escrita ahí, esta es la menujá, les está mencionando ahí. Vengan por favor aquí abajo la palabra que aparece ahí, mi hermana Analía, todos revisen en su programa de Strong de lo que les estoy mencionando. Revisen en su programa de Strong. Revisen cómo es que dice ahí. a los cuales dijo: esta es la menujá, esta es la menujá. Y nos sigue diciendo: esta es la menujá. ¿Cuál? El hecho de que se les enseñara ciencia, el hecho de que se les diera entendimiento en lengua de tartamudos, en lengua extraña, eso es la menujá. A los cuales él dijo: esta es la menujá. Dat Noach, cansado. ¿Qué les dijo el Mashiach? ¿Qué les dijo el Mashiach ahí en Mateo capítulo 11? Porque aquí nos está diciendo: esta es la menujá, dat menujá, dat Noach, alcanzado. Porque está escrito de Noé: él nos aliviará, él nos dará descanso de todas nuestras aflicciones, porque el Señor maldijo la tierra. En este momento dice, a los cuales él dijo: esta es la menujá, dat Noach, alcanzado. Este es el refrigerio. ¿Qué es un refrigerio, mis hermanos? Sino aquel que preparamos para poderlo comer. Este es el refrigerio, el Noach, la menujá. Mas no quisieron oír. Y como no quisieron oír, entonces le será la palabra, pues, del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hasta ese momento les va a ser un poquito aquí y un poquito allá, mientras que en ese fue entregado el descanso por medio de Noé, por medio de esa arca. En el Mashiach nos entregada también el Noah y la Menujá, como está escrito ahí en Isaías, y nos lo confirma en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hallaréis Menujá, Noah, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis ese descanso que han estado buscando. Llegó el Mesías y nos da ese descanso y nos dice que ahora tenemos que hacer es guardar sus mandamientos. Esto es lo que nos está mencionando de una unión que en aquel momento Noé les dijo: hagan un arca, y la hicieron de madera. En este tiempo el Mesías nos enseña a hacer una arca, pero ya no de madera, sino espiritual. Esa arca es el guardar los mandamientos, guardar su palabra. Eso es lo que nos enseña el Mesías ahora. Es lo que representa el Noé de aquel tiempo, ahora es el Mashiach de este tiempo. Eso es lo que menciona mi hermana Leslie y es lo que menciona la Escritura. Se dan cuenta que en realidad cada una de las cosas van entrando solitas. Solitas se nos van mostrando. Sí, prácticamente se van uniendo cada uno de los fragmentos para ir completando lo que nos está mencionando. Mientras que este diluvio fue con agua la destrucción sobre los cielos y de la tierra, y aún sobre las bestias del campo y las aves de los cielos, ahora también en nosotros. En nosotros también nos llega esta destrucción. ¿Sí me di a entender entonces, mis hermanos? ¿Sí me di a entender con esto que vimos ahorita? Ya vimos cómo es que en realidad eso que sucedió en el momento no es literal. Mi hermano Francisco hizo una mención que me llamó mucho la atención. Dice, más vale ser ignorantes para no ser condenados. Antes nos escribió, entonces es mejor no predicar para no condenar a los que no acepten. Pero lo mencionaba así como en broma. Lo que pasa es que en realidad sí entra una condenación al mundo. Pues nos dice la escritura que Noé condenó al mundo antiguo. Dice que Noé condenó al mundo antiguo. Ahorita hablamos con respecto a estas cosas. ¿Cómo es que entra esta condenación? ¿Y por qué es necesario? Así como se oye, es necesario que entre. Y no porque en realidad uno quiera que entre, sino porque esta entra. Esta entra en el hombre. Ahorita hablamos un poquito con respecto a ello. Vamos a esperar unos 20 minutos, mis hermanos. Espero no se desconecten. Unos 20 minutos y continuamos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Para hablarles un poquito de por qué entra esta condenación al hombre. Sí, hermano. Bueno, unos 20 minutos. Vuelta. Para continuar con esto. Ya vemos por qué es que entra esta condenación en el hombre. Bueno, los dejo tantito, 20 minutos, shalom, shalom, que estén muy bien.